Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Ahora que estás en etapa de laburo, por ejemplo, o eso es, o eso se concentra cuando antes de irte de vacaciones ya dejás todo arreglado para la temporada. Qué buena pregunta. No estamos en el aire, ¿no? Sí. ¿Estamos en el aire? Sí. Yo nunca me di cuenta que trabajé, vale decir, me cuesta mucho responder la pregunta porque en realidad, digamos, yo tuve la ventaja desde siempre de hacer lo que quería hacer. Cuando era chico sabía que quería hacer cuando fuese grande. Y entonces vos me haces esa pregunta y yo te contesto, una sola cosa sé, que cuando el público, incluso el periodismo, empieza a darse cuenta de cuál es una programación teatral, cuando se suben las marquesinas, cuando empieza incluso esa guerrita mediática entre figuras, cuando las boleterías se abren, con respecto a esa temporada yo ya terminé. Por ejemplo, Mar del Plata 2014 es hoy, si esa es la pregunta. Porque hoy es cuando se juegan las fichas para después saber si funcionó o no lo que uno programó. Uh-huh. Pero cuando en realidad llega la gente, es más o menos, para hacer un comparativo, con aquella película que se estrena un jueves, y el director dejó a lo mejor la película un año y medio atrás y está ya filmando la siguiente, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Ahora, con respecto a trabajar, para mí es tan placentero trabajar de esto que, por ejemplo, vos me propones venir a charlar sobre esta profesión a la radio. Uh-huh. Y yo lo disfruto como hace casi 40 años cuando empecé. O sea, no me bajó la libido en relación a esa pasión. Eso es maravilloso. Yo siempre pensé a los 20 años dedicarme a lo mismo, pero cuando llegue a los 30 a lo mejor se me pincha. A los 30 dije, a los 40, y hoy me doy cuenta que mi actividad, te diría que la llevo conmigo, porque puedo incluso irme de vacaciones, y cuando estoy de vacaciones, si estoy en otro país estoy viendo teatro, estoy comunicado vía internet con los teatros de acá, estoy siguiendo la marcha del espectáculo público teatral. Uh-huh. En cualquier lugar, porque me interesa. O sea, si de repente un lunes consigo la marcha de espectadores, no sé, de musicales en Broadway, y consigo los Bordero, que es la planilla que indica la asistencia de espectadores, me encanta seguirlo igual y no tengo nada que ver con un negocio un musical en Broadway. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de los más reconocidos y prestigiosos productores del teatro argentino, Carlos Rotenberg. Esa manía de estar conectado de esa manera con cifras, en este caso, ponele que respecto de musicales, sí. Pero también, según leí en alguna nota que diste hace algún tiempo, de si se lavan o no las manos los tipos después de hacer pis en un cine, en un público de segmento ABC1. Sí. Eso no tiene que ver con lo que vos mismo acabás de decir, que no sentís como un trabajo. ¿Eso qué es? ¿Trastorno obsesivo compulsivo? Sí. ¿Te sentís como en un hobby con ese tipo de números? A ver, son dos cosas, pero seguramente tenés razón. No se me ocurrió que habías leído eso que comenté una vez con respecto a una encuesta que hice. Llegué temprano al Cine América, que quedaba en Callao, casi Santa Fe, y mientras esperaba a la otra gente que iba al cine, se me ocurrió, cuando entré al baño, quedarme un ratito más para contar en ese público ABC1 de Santa Fe, Callao. Uh-huh. ¿Cuántos señores después de hacer pis se lavaban las manos? Es más, te voy a dar el resultado para tu audiencia. Por favor, sí. Esperé 10 personas que salgan, de las cuales 6 hicieron pis y se fueron, 3 se mojaron la mano y solo una persona se lavó con agua y jabón, habiendo jabón en el baño. Ajá. A mí me quedó eso. Es más, a partir de ahí me fijo 2 veces antes de dar la mano a un hombre. Pero concretamente, eso que me acuerdo que cuando llegó mi mujer al cine, le dije, te voy a dar una encuesta. Sobre 10 hombres pasó esto. Y me dijo, ¡qué asco!, me contestó ella. Pero a lo que voy es que, digamos, si bien no tiene que ver, sí reconozco que la parte empresarial del espectáculo es la que a mí me atrajo siempre. O sea, a ver, Ninguna película de adulto me pudo identificar más en mi vida que Cinema Paradiso, porque tiene que ver con el mirar desde atrás, mirar desde el agujero ese en la pared donde se proyectaba la película, lo que le pasaba a ese chico. Fíjate vos que más profundo incluso que ver, no sé, la sucesión de besos que ese pibe de sí, Cinema Paradiso rescata como metáfora de una época, de una época fundamentalmente ligada con la restricción a la libertad. Pero concretamente, lo que a mí me apasionó siempre fue, lo digo en forma vulgar, yo sé que no es tan así, pero para que se entienda rápido, yo digo, a mí me interesó siempre contar a la gente las butacas. O sea, a mí me interesó siempre entender por qué la gente elegía una cosa por sobre la otra en el espectáculo, sabiendo que no tiene una respuesta científica. Carlos Rotenberg nació en Mataderos, aquí en Buenos Aires, un 11 de abril de 1957. Naturalmente cualquiera que te escucha diría, porque siempre le interesó esencialmente la guita respecto de esto, y lo que uno descubriría de tus palabras es que va más allá de la guita, no, sino que tiene que ver con el interés popular. Lo que pasa es que el dinero mezclado con el bordero, como dije recién, en un punto van de la mano, pero esto es digamos, se antepone a eso. Cuando recién haces el cuentito este del baño y lavarse las manos, a mí me gustan mucho lo que tiene que ver con las estadísticas. O sea, y como acabo de decirte recién, no tienen por qué ser propias. O sea, a mí me interesa saber, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que muy personal. Una vez en Mar del Plata, hace como 25 años atrás, el dueño de un circo que se instaló en el puerto, en la manzana de los circos, donde normalmente se instalan los circos allí, se sorprendió porque le dije cuánta gente había en la carpa y yo no bajaba del coche. Y entonces un día me preguntó, ¿vos qué, cómo sabés cuánta gente yo tengo adentro de la carpa si en realidad vos pasás por el puerto, te detenés un ratito, me llamás y me decís, y más o menos le arrasco un 5%. Entonces le digo, porque yo fui mucho al circo, y yo cuando salía del circo, dividía la gente que estaba en la carpa por los autos estacionados en fila, y me daba que cada 4 autos y medio, digamos 4 espectadores y medio, representaba un auto. Entonces ahora, yo vengo por la avenida Martínez de Oz en el puerto, cuento las filas y cuento de repente 150 autos y digo, más o menos adentro de la carpa tiene 700 y pico personas. Pero ¿eso de dónde surge? Surge de haberlo hecho en forma casera, porque mi obsesión de chico fue contar gente. Entonces no me sorprende, digamos, lo llevo a mí mis padres me llevaron al médico por estos 4 años. ¿Ah, sí? Claro, de ahí surge todo. 4 años. 4 años cuentan ellos. Porque a los 4 años, ¿qué hacías? Me quedaba mirando para atrás cuando me llevaban una película de dibujos animados. Sí. Vivíamos en Lomas del Mirador, sobre la avenida Provincias Unidas. Sí. Y, digamos, la frase recurrente, que yo la conté muchas veces, y todavía, no sé si es folclórica, pero a mí me quedó en algún lado, y a lo mejor no es tan exacta, pero es lo que a uno le queda. Dice, Carlitos, la pantalla está allá. O sea, mi mamá me señalaba la pantalla adelante porque no comprendía por qué me daba vuelta a contar a los chicos. O sea, en casa siempre decían, si Dumbo vuela, ¿por qué no le interesa ver por qué vuela Dumbo? ¿Entendés? O sea, y me acuerdo que de muy chico entonces me llevan a hacer yo llamo test vocacional, no sé cómo se llamaría cuando no había empezado la primaria, pero sí sé que en la primaria, a los 8 años, eso lo tengo ya bastante presente, se había estrenado la película Novicia Rebelde, con Julie Andrews, y un viernes del 65, nos lleva mi mamá, a mi hermana y a mí a verla, nos sentamos en el Pullman, y yo cuando salí, muy emocionado por la película, le dije que quería ser exhibidor de cine cuando fuese grande. Y como prueba de eso, mientras íbamos caminando y antes de llegar cine por cine de Lavalle, le decía, porque nosotros salimos del Ambassador, que queda en Lavalle 777, ahora vamos a pasar por el Atlas, que queda en Lavalle 857, y después vamos a pasar por el Iguazú en Lavalle. O sea, íbamos, digamos, esta obsesión, es un médico el que les dice a mis padres, quédense tranquilos que esto es una vocación muy temprana, inexplicable porque en la familia nadie se dedicaba al espectáculo. Tu viejo era empresario del cuero, ¿no? Del cuero, fabricaba ropa de cuero, o sea, no entendía muy bien por qué, pero el médico dice, cuentan ellos que los tranquilizó mucho. Rotenberg es productor en varias disciplinas del espectáculo, un apasionado por el teatro que se dedicó a la preservación de varios edificios teatrales. Remodeló el Ateneo en Capital Federal, construyó en Mar del Plata el Teatro Corrientes, adquirió y recicló, ante la posibilidad de caer bajo la piqueta, el Teatro Liceo, la sala más antigua de Buenos Aires, compró el Blanca Podestá y edificó allí el primer multiteatro del país, con 4 salas. Esto que contás se reveló en la primaria como un, se me ocurre preguntar, brillante alumno de matemáticas o nada que ver. No, yo siempre estudié para lo justo. Siempre estudié para pasar de grado y después para pasar de año, para poder terminar. Uh-huh. Es más, yo debería ser perito mercantil porque hice escuela pública, tanto en Mataderos como en el Hipólito Vieites, el comercial en Gaona y Cuchacucha. Y no me recibo de perito mercantil porque nunca me presenté a dar gimnasia. Como buen gordo, tengo previa gimnasia. Entonces no soy perito mercantil por culpa de mi panza. Pero más allá de esto, tampoco creas que en matemática, porque no es exactamente matemática lo que... Me quedo claro con el concepto de que lo que te interesa es contar gente. Es contar gente. Pero... Mira, hay una comedia que estamos dando, que es Toc Toc, sí. Y a mí me identifica mucho, exagerado seguramente en el personaje que lo interpreta, hay un personaje, un taxista, que cuenta gente, y todo lo cuenta. Incluso cuando termina la función, simula contar también cuánta gente había en la platea, ya en el final, como broche de la comedia. Sin exagerar en eso, sí reconozco que a mí me gusta hacer cálculos, pero el cálculo puede ser de cualquier tipo. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Es cierto que hace, o por lo menos eso es lo que se lee en una nota de junio del año pasado, del 2010, en Miradas al Sur, que hace 35 años cumplís el hábito autoimpuesto de cada 5 años inaugurar al menos una sala de teatro. Eso se dio porque vos fijate que en ese momento, en el 2010, yo cumplía 35 años, uh-huh. Y de a 5, o sea, y eran 7 edificios teatrales, el que se inauguraba ese era el séptimo, y entonces coincidía que eran 5, uno cada 5. Y es cierto que cuando yo comencé en esto, en el año 75... al administrador de entonces, que dicho sea, falleció hace muy poquitos días, yo le decía, cuando tenía 17 años, según mi cálculo, si nosotros dejamos todo el dinero que entre por la venta de entradas dentro de la empresa, cada 5 años deberíamos poder inaugurar un teatro. Ese era el axioma. El axioma tenía que ver con una cosa que para mí es de educación y que mantengo, y es que hay que vivir bien, pero dejar todo el dinero en la empresa. O sea, el axioma que así también... Nunca empresa pobre, empresario rico. Así es. Eso fue una cosa que le dio mucho éxito a mi padre en la suya. Y el éxito lo digo no solamente... No lo digo por un tema ligado tampoco a lo económico directo. Sí ligado a algún concepto que estoy convencido que no tendría sentido vivir uno mejor si no vive mejor el resto de ciudadanos. O sea, un concepto de... La mejor manera de vivir mejor yo, uh-huh, es justamente, y sobre todo si uno puede en lo que le gusta, agrandar, uh-huh, viste que normalmente se dice la fuente de trabajo, pero, uh-huh, es más profunda la palabra fuente de trabajo, no es solamente por dar trabajo, porque no es por dar trabajo, es que nosotros trabajamos de esto también. Entonces, poder hacer crecer una empresa significa crecer uno mismo dentro de esa empresa, significa, por supuesto, más fuente de trabajo, significa reinvertir lo que eso produce, y estoy convencido, aunque sea en mínima escala, y déjame que, aunque sea una utopía, que si todo funcionase así, o sea, uh-huh, si todo funcionase así, nos iría mejor a todos. O sea, el tema de que bien lo resumís en no empresas pobres con empresarios ricos, es que no entiendo muy bien para qué, desde el punto de vista de vivir una sola vez por este mundo, ¿no? O sea, de pasar una vez. Uh-huh. Entonces, digo, para mí es esto, pero además, te reitero, yo cada vez que puedo agrandar la empresa, la satisfacción que eso conlleva, no me lo paga nadie. Decime quién sos vos. Un programa de reposo. hoy cuenta quién es Carlos Rothenberg. ¿Alguna vez también destacaste, hablando de cifras, esto de que Buenos Aires está tercera después de Londres y Nueva York en cantidad de teatros? Es la primera en cantidad de salas independientes, corregime si me equivoco. Sí. Y no hay ningún lugar del mundo como aquí que tenga más teatros que cines, ¿correcto? Es correcto. ¿Qué interpretación le das a esto después de, no sé, 40 años de actividad? Mirá, una acotación. En realidad es tercera después de Londres y Nueva York por el flujo de espectadores. Porque si es por... Por lo cuantitativo, por, digamos. Claro, porque si es por cantidad de ambientes, de espacios escénicos, sí. También tiene más Argentina. O sea, Argentina tiene casi 3.000. Es una barbaridad. O sea, cualquier persona... esto es Radio Nacional, llega a todo el país. Cualquier persona en cualquier pueblo sabe que conoce un sótano, un grupo independiente, una sociedad de fomento, una sala de la asociación italiana o de la española. O sea, esto lo sabe... Y que hay cualquiera. El teatro del lugar, el círculo... Por supuesto, por supuesto. O sea, quiero decir, esto es una maravilla de Argentina. Tal vez menos promocionado, pero pobre aquel que crea que el teatro empieza y termina en la Avenida Corrientes. Y lo digo yo que soy empresario de la Avenida Corrientes. O sea, a mí me gusta mucho recorrer el país, incluso participar de inauguraciones en teatros del resto del territorio. Y es fantástico lo que pasa, pero es fantástico. O sea, pueblos de repente de 3.000 habitantes y que tienen su sala donde puede ir una compañía incluso de Buenos Aires, o tienen su grupo de teatro, o tienen joyas arquitectónicas a lo largo del país diseminadas, insisto. Mucho tuvo que ver la influencia de españoles e italianos, las sociedades. Pero construían las salas, construían salas de 800 o de 1.000 butacas en ciudades que impensadas, hoy sería inviable desde el punto de vista económico sostenerlas, o hacerlas, mejor dicho. Sostenerlas se sostienen. Pero lo que quiero decir con esto es que lo que ocurre con el teatro independiente, esto lo discutí mucho en la sociedad de empresarios, ahora ya no tanto porque cambió la mente de mucha gente a favor, me parece. Cuando veían el teatro independiente como una competencia, o incluso peor, competencia desleal, por aquello de que la entrada es mucho más económica, o que requiere otro tipo de habilitaciones que con no todas las necesidades que tiene el teatro comercial. Pero hoy quedó claro que la cantidad de Miguel Ángel Solás, la cantidad de Antonio Gasallas, surgen del teatro independiente. O sea, no es que aparecieron de repente llenando teatros de 1.000 butacas en la Avenida Corrientes. O sea, yo creo que, al contrario, al empresario del circuito comercial, ¿qué mejor nos puede ocurrir que haya ese lugar de experimentación, el lugar de búsqueda, un lugar donde de repente mucha gente va a quedar en el camino porque no tiene talento, porque también hay teatro malo en el circuito independiente, ahí, como en el comercial? Pero me parece que mientras el teatro independiente tenga esa fórmula basada en mucha gente talentosa y tira al ruedo algunos nombres propios a lo largo de cada año, es el verdadero sostén del teatro comercial. Decime quién sos vos, oficial. Ese es el modo en que nos tienen que buscar, ¿sí? Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. ¿Los éxitos subvencionan a los fracasos? Estaba pensando, hablando de números, en que en la suma, creo que global, según el último dato que manejo o leí, hay alrededor de 700 títulos que se estrenan o cosa por el estilo. Sí. La mayoría son técnico-económicamente fracasos, digamos. Sí. Y sin embargo se va renovando o va aumentando esa cifra y sigue habiendo esta polenta teatral inédita en el mundo, si se quiere. Por lo mismo que vos acabas de decir. ¿Y cómo es que funciona entonces? Es que hay en el teatro, pregunto, no sé cómo llamarle, un aspecto vocacional más fuerte, como si te dijese que es la última artesanía. Que es artesanar la profesión, no hay duda, no tiene tecnología que lo pueda arreglar, no se puede editar, no se puede compaginar, si no tenés talento el público te reprueba en vivo, si tenés talento se ponen de pie para aplaudirte también en vivo, eso desde ya. Pero fundamentalmente para mí se mezclan dos cosas. Desde lo, llamemos así, desde lo espiritual, sí, es totalmente está apoyado en las ganas de hacer. O sea, hay gente que incluso hace teatro, o cuando digo teatro también podría decirte música, ¿eh? O sea, disciplinas artísticas en vivo, por una necesidad imperiosa, aunque se dedicasen a otra cosa en la vida profesional. Existencial. O sea, totalmente. Hay gente que incluso va a cursos de teatro y te dice, yo en realidad lo hago como manera terapéutica, aunque nunca me subo a un escenario a actuar. O sea, de eso hay mucho y por eso proliferan las clases de teatro, ¿no es cierto? Ajá. Y las escuelas de teatro. Y desde el punto de vista comercial, reitero la frase esta de los éxitos solventan los fracasos porque lo vivo. O sea, el éxito perdura mucho tiempo. El éxito permite, una vez que tenés el costo fijo cubierto, seguir produciendo económicamente con un sinfín hasta que el público se agote. El éxito además se lo difunde mucho, al fracaso se lo trata de tapar bajo la alfombra, uh-huh. El fracaso dura poco tiempo. Fíjate vos que cuando prendés un televisor o escuchás un programa de radio, prácticamente todo el mundo te dice, a mí me va bien, cosa que es inaudito, ¿no es cierto? Cuando sabemos es cierto. Mirá qué obviedad en la que poco, o sea, se repara. Es más, yo cuando empecé en esto, cuando algún espectáculo colocaba el cartelito, no hay más localidades, que es tan preciado en esta profesión, ocurría como un milagro y se difundía, se sacaba hasta una foto muchas veces. Mirá el cartelito. En los últimos 5 o 6 años es tan grosero que veo de repente dos actores apoyados en un coche con el cartel en más localidades o apoyado de la boletería al lado de afuera. Y yo digo, pero no entiendo cuál es el mensaje, porque un cartel genuino y real de no más localidades iba antes colocado en los viejos tableros donde estaban los agujeritos que tenían las entradas. Y hoy, en todo caso, apoya en el vidrio, lo pone el boletero cuando se llena el teatro. Pero esta cosa de hacer fotos y de estar en todas las páginas de internet y de todo reportaje diciendo yo lleno, y después ves una estadística oficial y te enterás que esos que dijeron lleno no están ni siquiera en el puesto 34. Qué interesante lo que decís para proseguir la ruta de derrumbar mitos, ¿no? Porque pienso, por ejemplo, en las dichosas temporadas marplatenses. Hoy, preparándome para esta entrevista con vos, traté de acordarme toda la mañana y no lo logré, de quién fue, el autor de la frase, la gente va al Teatro Armada del Plata a ratificar que lo que ve en la tele durante el año es cierto. Y creo que alguna vez te leí, creo no, de hecho alguna vez te leí decir, basta con eso de que lo que es éxito en la tele se reproduce, se mimetiza ipso pucho en el teatro, pero todo el mundo cree que es así. Pero eso es un mito. ¿Que viene de dónde y por qué? O sea, por algunas excepciones que han ocurrido y porque por una cuestión básica, y lo digo, a mí me gusta todo con nombre y apellido, ¿viste? Dale, porque dale. Cuando vos tenés un éxito o un semi-éxito con una persona mediática, sí, justamente por ser mediática, va a recorrer todos los canales informativos contando que es un éxito. Pero cuando vos lo tenés a Mauricio Dayú haciendo un éxito, ¿dónde está? O sea, hace el éxito. ¿Cuánta gente, el otro día comenté, cuánta gente se enteró que Juan Pablo Gereto, que mucha gente no conoce, en Rosario, haciendo Rayman con Fabián Vena, acaba en noviembre de hacer un fin de semana y vendió más de 3.000 entradas? ¿Dónde se difundió eso? ¿Dónde se difundió que hace 3 semanas Jorge Suárez y Luis Machín hicieron la última sesión de Freud, en Rosario también, y vendieron más de 3.000 entradas? Pero Jorge Suárez se saca la máscara de Freud y hace su vida privada, como su palabra lo indica, sin saber si tiene hijos, hijas, viudo, divorciado, qué sé yo, si es su condición sexual, o sea, que es un actor y trabaja de actor, y cuando termina de ser actor es un señor como cualquiera de nosotros. Entonces la finita línea entre lo público y lo privado también tiende a confundir, porque entonces también se da lo contrario. Aquel que es mediático y le va mal tiñe de irle mal a todo el mundo, cuando tampoco es cierto. O sea, el tema es saber quién lo está diciendo, o en todo caso el tema es cuál es la credibilidad del que lo dice. Si la credibilidad pasa por lo mediático o pasa por lo teatral. Son, como digo siempre, dos negocios que corren por cuerda separado, el ser mediático y el ser teatrero. Está contando quién es Carlos Rothenberg. Un espejo, una imagen, una voz. Tantas historias. Decime quién sos vos. Domingos. Diez a once. Radio Pública. La idea es que los espejos reflejan una imagen y que este programa es una imagen más completa que aquella que reflejan los espejos. Es un programa donde se va construyendo una imagen superior. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública. Los domingos a las 10. Hoy cuenta quién es uno de los más reconocidos y prestigiosos productores del teatro argentino, Carlos Rothenberg. En julio de 1999, en una nota que te hace Carlos Ulanowski en El Preguntón de la Nación, decís, entre otras cosas, mejor dicho, dice Carlos que decís, le preocupa a Rothenberg que la gente ya no tenga suficiente paciencia para ver teatro en serio. ¿Fue así? Si es así, va subordinada. ¿Seguís pensando eso? Eso, sí, sigo pensándolo. Lo de teatro en serio, yo soy un tipo que a mí me encanta el teatro popular, te aclaro. Me encanta, porque yo al teatro no lo divido por género, lo divido por bueno o malo. O sea, quiero decir, me importa esa división. Es como cualquier persona. A mí, muchas veces digo, en mi propia empresa, me dicen, es tan talentoso fulano, y yo digo, ¿qué tal es como persona? Y como persona deja bastante que desear. ¿Y por qué no buscamos uno que sea un poquito menos talentoso, pero buena persona? Vamos a trabajar más tranquilos. Esto vale para cómo cada uno, cuál es la vara con la que mide cada uno también esto del teatro, ¿no? A lo que me dedico. En ese sentido, a mí no me parece. Yo prefiero, insisto, ir todo. Los empresarios somos pragmáticos. Hacemos más de lo que pensamos muchas veces. Y entonces, por eso mismo, por hacer más de lo que pienso, me gusta referirme a ejemplos. Yo me acuerdo que hicimos una obra de Priestley que fue, ha llegado un inspector con dos actos en el Teatro Ateneo. Y a mí me sorprendió, desde la oficina, yo veía el hall y veía el final del primer acto, la salida del público para hacer el descanso de 10 minutos. Y la avidez con que corría la gente, y me incluyo, me puede pasar a mí también, a encender sus teléfonos celulares y hablar por teléfono. Entonces se supone, por lo menos es lo que yo había aprendido cuando empecé en esto, que esos 10 minutos de descanso, aparte de algún pis, era en todo caso para poder debatir con el otro 10 minutos sobre alguna cosa que me quedó en el tintero, que no entendí, la expectativa sobre el segundo acto. No, sí, claro. Y hoy no, hoy se salían de esa obra y corría demasiada gente a hablar por teléfono. O sea, gente que no puede, por supuesto, estar consustanciado con lo que estaba viendo y para lo cual pagó. Además, el teatro no es una cosa tan barata, o sea, no da lo mismo. Es un artículo suntuario en un aspecto, no es de primera necesidad para la mayoría de la gente. Entonces, yo me acuerdo que a través de la ventana de la oficina decía, algo está mal, porque esta gente no está disfrutando del espectáculo. Por más ¿Pero que algo está mal con el teatro o algo está mal en la gente? Bueno, por supuesto. Es dialéctico, está por bien. Por supuesto, pero es generalizado. No es, además dije... Porque el tema con la fiebre de los celulares... Porque lo que contás, ¿sabes qué me viene inmediatamente a la cabeza? La locura en los aviones con los celulares. ¿Viste? Apenas sí, aterriza, sí, que están todos desesperados. Sí. Es ya un fenómeno sociopático, me parece, ¿no? Sí, pero, que excede al teatro. Pero viste que recién dije, me incluyo, porque yo soy un tipo que trata en todo de saber dónde estoy, digamos, hasta dónde yo me incluyo dentro de lo que puedo digamos, criticar. Mientras yo hago esta nota, le digo a tu audiencia que yo vine aquí con dos celulares. Sí. Entonces, pero no los tenés prendidos. No, no los tengo prendidos, pero me refiero... Y a veces me pregunto, ¿y por qué dos? Tengo un justificativo, porque tengo uno personal y uno de trabajo. Porque si no sería bastante caótica la vida si tenés el mismo celular público durante 30 años con todo el mundo. Pero más allá de eso, hay ciertas cosas que me parece que a nosotros los humanos nos conviene por nosotros mismos cuidar. Esto que, digamos, esta fiebre de que planteás, cuando decís, cuando llega el avión, yo me la llevo al teatro, seguramente si estuviese... Claro que te dije lo del avión, como te podría decir, lo que cruzan la calle escribiendo mensajes de texto. Por supuesto, por supuesto. O sea, bueno, tiene que ver con lo que se está viviendo, no sé cómo se arregla. Entre la casi infinidad de estrenos de teatro con amplio predominio de autores nacionales que promovió Rotenberg, se cuentan Salsa Criolla, Made in Lanús, Ecus, El Protagonista, Art, Potiche, Brujas, La Flaca Escopeta y tantos otros. Déjame leer algo que fue público, obviamente. Lo que escribiste respecto de Tinelli el año pasado, el 13 de septiembre, que no me interesa específicamente por el texto propiamente dicho, que me parece de todos modos brillante, y lo digo a voz en cuello, sino con algo que está, me parece, interrelacionado a ver cómo te funciona a vos esto. Escribiste, en medio del show bizarro del Todo Vale y a cualquier precio, la voz del conductor, Tinelli, uno de los mejores en su oficio, advirtió, al término de manifestaciones públicas sucedidas esa noche, estábamos en Caceroleo, agregó, sí, sobre la importancia de que, comillas, los argentinos evitemos la violencia y tantos otros conceptos que comparto, señalo, solo que para ser coherente con sus dichos sería oportuno verlo salir de ese ring permanente de impunidades y agresiones, generadas de antemano a partir de una digitada selección de un elenco que garantice, justamente, lo que su discurso del jueves 13 manifiesta querer evitar. Y a lo largo de esa carta decías que efectuabas una especie de catarsis frente a una televisión banal y falta de contenido que actualmente, lo que sigue va entrecomillado, transforma enfermedades privadas en públicas, golpes, traiciones o insultos en moneda corriente, personas de poco talento en famosos, por el hecho de tener dinero. Esto no fue, lo único que vos hiciste público en términos de análisis sociológico de aspectos de la industria cultural. En su momento, algo sobre la inseguridad, que te valió polémica incluso con la propia Legrand, etcétera. Y entonces yo pensaba, salir un tipo como vos, Rotenberg, a cruzar a Tinelli, o tener ese tipo de manifestaciones políticas, que en muchos casos tenés también, digo, apoyás este gobierno, en fin. Es de un tipo que después se supone que tiene que toparse con lo que el tinelismo representa, los medios que maneja, medios de comunicación gráficos, radiales y televisivos, que entrevistan actores y actrices que después tenés que contratar, o sea, un combo por el cual uno pregunta, ¿por qué decís esto? ¿Porque te sentís ya, aunque sea en guita, más allá del bien y del mal, y entonces te podés animar a decir esto? Porque todo está surcado, ¿entendés, Carlos? O sea, vos, a ver, te puteás con la Legrand, entre comillas, o con Tinelli, o con tal diario, o marcás tal cosa, y después esos diarios, esos periodistas, son tipos con los que vos tenés que tener relación de algún tipo para tu actividad. ¿Por qué podés hacerlo? Mira, son varias cosas en una lo que acabas de decir. Lo reconozco. Y de repente necesitaría horas. Pero te lo digo. Yo creo, de nuevo, cuando recién te dividí a la gente, ¿yo sabes lo que siento? Que la gente del medio artístico, después de casi 4 décadas haciendo lo mismo, sabe fundamentalmente que lo digo, incluso cuando me equivoco, con absoluta honestidad. Vale decir, La primera cosa por la que venimos a decir estas cosas tienen que ver porque no estoy atado, ni comprado, ni vendido a nadie. Con esto quiero decir que yo esto lo dialogo con muchas veces con la misma gente que vos acabas de nombrar, entre comillas, de la contienda. O sea, yo discuto esto con Mirtha Legrand, pero yo el viernes a la noche cené en un lugar público con Mirtha Legrand y se da hasta bastante gracioso el diálogo muchas veces, porque una cosa es la diferencia ideológica y otra cosa es el cariño, ¿no es cierto? Sí, podés dividir eso. Sí, muy tranquilamente. No sé si muy tranquilamente, porque a veces... Bueno. No, pero no, más tranquilo sería también poder coincidir. Pero a mí no me asusta si del otro lado yo siento honestidad, que no siempre ocurre, en la contraparte. O sea, de la misma manera que yo, digamos, argumento que si lo digo es porque lo siento y lo quiero justificar. Además, a mí me gusta, cuando digo algo, justificar por qué lo digo, o por lo menos ampliar el concepto, porque si no parece títulos a la marchanta. En el caso de esa carta, yo me operé en septiembre del año pasado. Tuve varios días de cama. Porque si no tengo tiempo o ganas de ver mucha tele. Y entonces tuve tiempo. Y yo recuerdo, es más profundo el tema, porque en el año 1998 un grupo de productoras, de productores de televisión, entre los cuales estaba Tinelli, pero estaban los popes de la tele, formamos una cámara que se llama CAPIT, Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión. Lo dije tan rápido que no se entendió. Productoras Independientes de Televisión. Y me eligieron presidente de la cámara. Y yo tuve un mandato de 5 años. Y después me volvieron a reelegir y yo renuncié al poco tiempo, en el segundo mandato, porque una de las premisas por lo que se formó la Cámara tenía que ver con el mejoramiento de los contenidos y la autorregulación. Esto yo lo firmé, no solamente lo firmé, yo puse la cara yendo al Confer de entonces, cuando Gustavo López estaba al frente del Confer, explicando todo esto. Y esto se debatía en la mesa de los productores. Y cuando yo insisto, productores, digo Tinelli, digo Suar, digo Codevila, Repeto, Pergolini, Jorge Ginsburg en ese momento. Bueno, empezamos siendo 8, después éramos 22 las productoras. Y yo siempre dije en las reuniones, ustedes me eligen a mí como presidente porque yo no compito con ustedes. Yo soy un empresario que tiene un programa que se llama Almorzando con Mirtha Legrand, que si yo no estuviese se hace igual porque es un programa que viene de antes, aunque yo lo haya reflotado en el año 1990. Por lo tanto, como las veleidades o los egos entre productoras no compiten conmigo, las peleas eran Tinelli y Pergolini, no eran con Carlos, era Repeto o Suar, pero yo no podía competir. Y yo ponía como un poco el manto de piedad en esas mesas. Decime quién sos vos y díganos quién quieren ustedes para que diga quién es. En Facebook, Decime quién sos vos oficial. Está contando quién es Carlos Rothenberg. Cuando yo renuncio es porque empiezo a notar que aquella premisa... ¿Renunciás en qué año? Y fue del 98 al 2003 y en el 2004 renuncio. Ajá. Y me acuerdo, está publicado en el diario Clarín, al día siguiente renuncia Tinelli, y la renuncia Tinelli, publicado en el diario, él manifiesta, renuncio porque ayer renunció Rothenberg y es el que nos unía a todos. Después Tinelli volvió. Por lo tanto, yo tendría que decirte que fue una relación de respeto, y tanto es así que yo aplaudo que el día que yo escribí esa carta, cuando la leyó, sorpresivamente, después de mucho tiempo, me llamó Marcelo para comentarla. Estuvimos hablando 1 hora y media de esta carta, donde cada uno expuso sus puntos, por supuesto no coincidiendo. Pero, concretamente, cuando yo ahí digo... que lo vi como televidente, a lo que se expone en un medio que lo diferencio con el medio del teatro por el público pagante, porque a veces hay gente que me dice, pero no entiendo, vos podés decir esto de Moria Kazan cuando está en televisión y vos tenés una revista en Mar del Plata con Moria Kazan, y le digo, sí, y me podés ver hasta tomar un café con Moria Kazan, porque la diferencia entre el espectáculo pago, por eso dije público pagante, tiene como mínimo 3 restricciones concretas. La primera, que tenés que movilizarte. La segunda, que tenés que pagar. La tercera, que tenés una restricción por edad. De eso, a entrar gratuitamente a la casa de todos, entrar sin saber quién está del otro lado, y entrar a través de ondas que son todas del Estado, porque acá nos confundimos en una cosa que es tan de escuela, pero parece que nos olvidamos. La diferencia entre la propiedad privada de una casa, de una confitería, de un teatro, de un cine, a entes regulados por el Estado, me estoy refiriendo a la tele, a las radios, son licencias que se otorgan a privados, pero contra un pliego de condiciones y contra ciertos requerimientos que hay que cumplir para que esa onda no se te caiga, para que esa licencia perdure. Por lo tanto, ahí se está violando permanentemente ciertas normas. Yo ya no hablo de lo ideológico, en esto me pongo un poco pacato. A ver. Ya no hablo ni de lo ideológico, digo simplemente que si yo cuando me tengo que ir a hacer un análisis de HIV, por ley, el médico le tiene que preguntar al paciente si autoriza hacérselo. Así lo dice la ley. O sea, tu clínico te dice, le hago el análisis, ¿usted me autoriza? Sí. Ahora yo me pregunto, si tu médico para tu propia persona y en privado te tiene que pedir permiso, ¿puede una persona en la tele acusar de sidoso a otro y eso ser un programa de entretenimiento? O sea, hay algo que no me cierra. No me cierra porque mi médico me lo pregunta a mí. Entonces digo, hay algo que está mal. O mi médico está gagá y no conoce la ley que se habrá derogado, entonces, o esto no es un entretenimiento. Si una chica que llegó el año pasado, esto lo dije por esta chica canigia, se hace famosa, incluso tiene fans, por decir que no sabe en qué continente queda Argentina, yo no puedo, como se dice vulgarmente, echarle la culpa al chancho, sino quien le da de comer. O sea, ¿quién lo contrató? ¿Cómo vino a parar ahí? ¿Cómo pasa a ser eso? Por eso yo digo ahí, en esa carta, que va, por supuesto, más allá de un programa, porque si no, yo lo único que lamento en esto es que se personaliza en uno como si todos los males de la tele pasaran pues, solo por tele. Claro, no, por supuesto que no. Digo simplemente que fue Pepe Liashef el que hace muchos años habló de la palabra tinelización de la política, y yo eso lo vengo sintiendo. O sea, lo que hacía Lucho Avilés hace 30 años, que era tirar chimentos en Radiolandia, en televisión, pasó eso, que era 5 horas semanales, y hoy pasó a ser 48 horas semanales, tiñó además el resto de actividades, pero no de actividades comerciales. Me estoy refiriendo a que, por ejemplo, hoy incluso en la política se tira con la misma facilidad chimentos que eran propios de Lucho Avilés de hace 40 años. Totalmente. Este es el tema. Entonces a mí me pareció, más allá de cualquier diferencia que pueda tener con Eliashef, pero sí coincidiendo en esto de la tinelización de la política, y se me hace un combo, por eso digo que es mucho más profundo y lo digo un poco desordenadamente, pero lo que yo escribí es que si vos realmente me pedís, cosa que comparto, lo dije ahí, y lo dice uno de los mejores conductores que tiene este país, como es Marcelo Tinelli, me pedís paz en esa noche, después de darme 10 minutos antes, y me vas a dar 10 minutos después, una guerra mediática basado justamente en hacer rating a partir de eso, yo como ciudadano, ya que le hablaste a todos los ciudadanos, aunque yo no sea televidente, en ese momento soy un ciudadano, como ciudadano digo, te contesto, después tiene que ver el privilegio que tiene uno de poder contestar y que le den bola, que es otra cosa. Porque yo qué recibí en esos días, la mayoría de correos o la mayoría de llamados de gente que dice yo pienso lo mismo pero no me lo publicarían. Entonces la ventaja que uno puede tener es de repente coincidir, como también estoy seguro que hay una gran porción que no coincide con uno. Esa es otra cosa, me parece importante, y vos que sos una persona pública, tenemos que aprender definitivamente. Cada vez que vos ponés, ves un reportaje o escuchás a una persona pública hablar, te dice la gente coincide conmigo, me lo dice por la calle. Lo que pasa es que en el 99,9 la gente que se te acerca es la que coincide, la que no te putea por debajo. Entonces, pobre aquel que y esto, insisto, no respeta ideología lo que estoy diciendo, y no respeta personalidades. Pobre aquel que piense que porque se le acercan 10 que dicen yo estoy con vos, no hay una gran porción, generalmente mayoritaria, que no está con vos, pero no lo dice. Además de los conocidos ciclos televisivos que produjo, la radio también lo tuvo como productora Rothenberg. Lo fue de los programas La Linterna con Laura Ufal en Radio del Plata y del Refugio de la Cultura con Osvaldo Quiroga por Radio América. ¿Alguna vez tuviste que... bueno, tuviste, seguro que tuviste, pero alguna vez te costó especialmente administrar contradicciones? A ver, el productor teatral, lo he dicho, seguramente más reconocido, más prestigioso de este país, como sos vos, tipo que compra teatros, lo recicla, me consta además cómo laburás y cómo aportás para eso que se llama el teatro independiente, para los pibes que recién empiezan. La otra vez me decía Tito Cosa, Rotenberg, esto no te lo comenté, Rotenberg es un socialista, decía Tito, como se llama. Y de pronto se cruza con que produjiste Mirtha Legrand. Capaz que lo sentís en parte respondido por aquello que citaste recién de Moria Kazan. ¿Pero eso te significó alguna contradicción? No, hay otra cosa que te puedo decir contradicción. En eso justamente no, porque cuando yo tuve en el caso de Mirtha la contradicción fue en el último tiempo. Yo desde el año 90, cuando empieza el programa, todos los medios, desde La Voz hasta Página 12, Nación o Clarín, Ámbito Financiero o Crónica, todos los medios ponderaron a la nueva Mirtha Legrand. En la década del 90, Mirtha Legrand es la que sienta a Luis Patti, le pregunta, ¿usted torturó? Y es la que sienta a Eve Bonafini. Y sienta a Estela de Carlotto con el más, digamos, el más derechoso que se te ocurra. Y a mí me parece que eso fue lo rico del programa. Lo que pasa es que en esa época, que me enorgullezco, al contrario, yo me enorgullezco de la primera época, porque a mí no me asustan las ideologías, no me asusta, como dije antes, si honestamente y no haciendo mal, vos pensás distinto. Al contrario, yo soy de los que promueve. De hecho, mis mesas gastronómicas, cuando nos juntamos a comer, o mis amigos, estamos muy divididos, en el mejor sentido de la palabra, pero no dejaríamos de ser amigos por estar divididos, porque nosotros primero tratamos de ser amigos de gente honesta, entre gente honesta, y después tenemos las diferencias sobre cómo ve cada uno la cosa. Sí, pero sí tengo, por ejemplo, otro tipo de contradicciones. Por ejemplo, cada vez que veo los costos y tengo que fijar el precio de una entrada. Porque ahí me sale, si a que Tito Cosa dijo el socialista, me sale el querer ser lo más abarcativo posible en un precio, lo más apretado posible, lo más amigable al bolsillo de la gente, para que subir la porción de espectadores que se acercan al teatro. Y de repente cuando haces una cuenta y decís, dije antes, nunca puede ser una entrada muy económica, cuando haces la cuenta de cuál es la necesidad de para subsistir o para ganar. Porque para perder siempre hay tiempo. Para perder, cuando fracasás, vas a perder, cobres lo que cobres una entrada. Ahí sí me sale una contradicción de, y a ver, y no podemos 5 pesos menos para ver si, y de repente no podés. Y ahí llegas un momento donde decís, ok, tiro la toalla porque hasta acá llegué. Por nombrarte una. Pero yo creo, de nuevo, yo hace muchos años, y esto no es una verdad de perogrullo, yo hace muchos años que no firmo ningún contrato con los actores. Ni con las empresas de compañía. Muchos ¿no años. Firmás? No, hace muchos años. Lo saben todos. O sea, lo ¿ni digo, con los actores, perdón? Ni con los empresarios de compañía, o sea, con los productores de esas obras. O sea, si Javier Faroni produce la revista que acabo de decir con Carmen Barbieri, es de palabra. Pero también es de palabra el contrato de Tok Tok, o de La Última Sesión de Freud, o con Pablo Kompel, de Buena Gente, o la comedia de... la que quieras. No hace falta. Porque sabemos entre quiénes firmamos, además. Sabemos entre quiénes lo arreglamos. Y yo puedo decirte a favor de los actores que yo en los 38 años nunca recibí una carta de documento de un actor, por lo menos mientras tengamos memoria de cumplimiento de la palabra. O sea, yo no... ¿Viste cuando te dicen, cómo es, pasa mucho esto, cómo es este mundo de gente rara, del mundo artístico? Y digo, mira, como yo nací con este mundo, la verdad que no me doy mucha cuenta. O sea, yo desde chico me inserté... tengo amigos actores que conozco la, digamos, las vicisitudes que tiene la profesión. Tuve un primer matrimonio de muchos años con una actriz, entonces conozco, puesto del otro lado del escritorio, cuál es la problemática, y descubrí hace mucho tiempo que hay que ser más teatrista que empresario y fundamentalmente más psicólogo que teatrista. Rotenberg fue distinguido por la Asociación Argentina de Actores, por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, por Argentores, por la Casa del Teatro y recibió el premio AC. Carlos Rotenberg acaba de ser elegido presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales. ¿Qué utopía te queda? Y yo diría que utopías quedan siempre, porque justamente... Pero alguna se te tiene que ocurrir. No sé si ligada al teatro, tampoco me refiero a, sí, a la vida personal, porque no me interesa la vida personal, sino en función de que pueda nutrir a una nota. Pero te soy sincero, no, porque sería por la galería nombrarte una. No, a ver, digamos, en todo caso, voy a caer en el lugar común, ¿viste? Porque si te hablo, digamos, decir que uno odia la injusticia es tan tonto. Sí, sí, tan tonto, a favor de la felicidad. ¿Entendés que es lo mismo que no decir nada? Entonces prefiero decirte no digo nada. ¿Entendés? O sea, no. Yo me considero un tipo que pude hacer lo que quise desde el punto de vista de la profesión y también a nivel personal. Y si querés, como utopía, se me ocurre ahora decirte, por eso mismo que acabo de decir, sería maravilloso que todo el mundo pudiese trabajar en lo que le da placer, que es contra natura lo que realmente ocurre. O sea, lamentablemente la mayoría de gente trabaja por un sueldo, por un honorario, por una paga, y no trabaja en lo que realmente sería su... Pero yo sé que es utópico, porque eso no existió, ni y estoy seguro que no puede existir. ¿Te venciste alguna vez respecto de algo en términos profesionales? Quise montar tal obra y no pude, quise ayudar a tal grupo de teatro independiente y no me dio, aposté. No, una sola vez, pero tuvo que ver con el miedo, en el año... ¿Con el miedo? Con el miedo, en los años 78, 79, inauguré el primer teatro de Pinamar, que duró 10 minutos, debutaba el 5 de enero de 79 con Mercedes Sosa, tonto de mí haber querido debutar con Mercedes Sosa en Pinamar, justamente... Y todavía en la oficina conservo el volante que tiraron por debajo de la puerta de mi casa. Yo vivía con mis viejos, en Caballito ya. Y bueno, fue frustrante haber construido ese primer teatro en Pinamar, con 300 sillas, todo, haberlo puesto para no haberlo abierto. O mejor dicho, haberlo abierto dos funciones, no con Mercedes Sosa, justamente. Y todavía la gente que vive de esa época, como Mariquera Monti, Luis Brandoni, por nombrar algunos, China Zorrilla, recordamos cuando nos vemos con desazón el miedo y la frustración, todos juntos, ¿no es cierto? O sea, esa sería el hito que me marcó, y fíjate vos que tampoco tuvo que ver tanto con lo económico, sino que el miedo no te lo pagan con nadie. Decime quién sos vos, Rotenberg. Yo trato de ser realmente... el mismo que te contesta en forma pública en la radio. Vale decir, y estoy convencido que es así. ¿Sabes dónde me doy cuenta en eso? De eso. Hace dos veranos en Mar del Plata, a mí como buen gordo me gusta parar en una panadería que está en la esquina de la oficina del teatro de Mar del Plata, y entonces el panadero vende fiambre también. Entonces me dice, mire, llegó matambre. Entonces me corta con la máquina en matambre y me hace un sandwichito y yo me lo como parado con una dietética con pajita, ¿no? Parado ahí con el short, con mis 108 kilos. Y entonces una señora que entra a comprar facturas o no sé qué entraba a comprar, me reconoce y me dice, ¿usted es Rotenberg? Sí. Le contesto. Y me dice, ¿y usted come acá de parado? Y entonces le digo, ¿y por qué no? Y a mí me quedó esto. O sea, la fantasía... A lo mejor deben creer que porque los almuerzos de Mirta Legrand se hacen cubiertos de acero quirúrgico, deben creer que como con cubierto acero quirúrgico. Bueno, esto te lo doy como ejemplo para marcarte esto, ¿no? O sea, trato, y creo que lo conseguí, de tener en privado exactamente el mismo discurso que lo público. Carlos Rotenberg. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, a las 10, por la Radio Pública.